los candidatos del Frente para la Victoria. Bien, entonces acá nuestra productora estrella, Adrianita Barbosa, nos dice que tenemos una comunicación telefónica con Carlitos Gullo. Así es, Carlitos Gullo, ¿me escuchás? Hola, Carlos. Sí, hola, ¿cómo te va, José? No, Quique, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Quique? ¿Todo bien, vos? Hola, Carlitos. Carlos Gullo. Hola, hola, ¿todo bien? Sí, todo bien, es un viejo amigo de este programa que, si no entiendo mal, está en el puesto número 19 como en las listas para candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es así, Carlitos? Estoy en el puesto número 14. 14, sí. Tengo mal el 9, le hice mal el 4. Bueno, en primer lugar, ¿qué te genera esto? No, la verdad que es un honor que me hayan tenido en cuenta para formar parte de esta lista que encabeza el compañero Francisco Tito Nena, defensor de los derechos de los trabajadores, defensor de la educación pública. Ya igual vos dijiste 19, por más que me hubieran puesto suplente, es muy importante para mí estar en esta lista, pero es importante también por lo que represento, digamos, porque pertenezco al espacio de la juventud peronista, claro, y la Cámpora, poder estar en esta lista y poder, bueno, hacer campaña para esta lista que está, la verdad que está muy buena. Además de Tito Nena, está el compañero Mateo Romeo, que pertenece también a un gremio al SUTER. Después lo tenemos a Palmeiro en el cuarto lugar, que es de los peones de taxi. O sea, hay una... Tito Nena pertenece a la CTA, ¿no? CTA, los otros dos son de la CGT. Más temprano hablamos... Hay toda una nueva inclusión de trabajadores, sí, claro, de dirigentes obreros en las listas, que la verdad que es muy importante. Estaba hablando de un cambio con respecto a años anteriores, y está hablando de este modelo de país donde se ha recuperado el empleo y se ha recuperado la confianza en los dirigentes gremiales. Justamente te iba a decir eso, te iba a preguntar sobre eso, porque más temprano hablamos con Julio Piumato, está también Noemí Real, que vinculada con los sindicatos, bueno, Tito Nena, lo decías vos recién, vamos a hablar más tarde con Plaini, también dirigente sindical. Plaini, sí, de los canillitas. De los canillitas. Está en la lista de provincia. En la lista de provincia, en el puesto número 13. Esto, complejicemos sobre esto. ¿Qué genera que las listas de determinado espacio político tengan un lugar destacado los referentes sindicales? Bueno, te repito, primero la intención del gobierno, del oficialismo, de poner a estos hombres... digo, a diferencia de lo que son las listas de la llamada oposición, que lleva por ejemplo a los dirigentes rurales, al dueño de la tierra. Entonces acá, por un lado, hay una intención de reconocer el peso que tiene el movimiento obrero en la política actual, además de reconocer que el movimiento obrero salió a jugar, a manifestarse. Recordemos la manifestación multitudinaria del 30 de abril, donde Moyano, en un discurso muy claro, habló de las conquistas, por ejemplo, la baja en la jubilación de los trabajadores de la construcción de 5 años, algunas otras conquistas más, el tema de las paritarias, de los convenios colectivos, todas esas cosas que hemos recuperado. Tengamos un poquito de memoria, estamos hablando del país donde hace 10 años, un poquito menos, se discutía la flexibilización laboral, la ley Banelco. Ahora todas esas cosas se van recuperando, se fueron recuperando, y el movimiento obrero está mejor. Ayer hicimos un acto en la UOM, en la Unión Obrera Metalúrgica, donde estuvieron todos los candidatos. Bueno, Heller no pudo venir, pero estuvo Nena, Mateo Romeo, Palmeiro, Piumato, Rial, Fuchs. Y ahí Antonio Caló nos contaba que la UOM, que supo tener más de 500.000 afiliados, en el 2002-2001 tenía 50.000, y ahora está por los 300.000 afiliados, ¿viste? Claro. Entonces hay una recuperación de la actividad productiva que es central. Este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo mismo que el gobierno de Néstor Kirchner, se lo propuso y se lo planteó recuperar la fuente de trabajo. Hay 4 millones más de trabajadores, se revierten algunos índices, y estamos hablando de un proyecto de país, que es el proyecto, por suerte, digamos, de toda la América Latina, donde ya no seguimos las recetas que emanaban de los centros de poder, tanto de Estados Unidos como de Europa. Ahora nosotros tenemos nuestra propia autodeterminación, somos soberanos. Es cierto que falta profundizar muchísimas cosas. Por eso mismo que necesitamos y vamos a hacer todo lo posible para poder ganar en estas elecciones, así mantenemos la mayoría en las dos cámaras, que es lo que nos va a permitir sacar estas leyes que beneficien al pueblo. Carlitos, Cintia Petroco te saluda, ¿cómo estás? Bien. Primero, bueno, te quiero felicitar por estar en la lista. Bueno, la verdad me pone muy contenta que un referente nuestro y un compañero nuestro como sos vos esté en una lista. Y te quería hacer una pregunta con respecto a qué pensás con respecto de que la oposición ha salido a querer impugnar los las candidaturas testimoniales. Bueno, son maniobras que uno podría decir manotazo de ahogado, ¿viste? Hoy Randazzo también hablaba de eso, decía, bueno, si quieren ganar, que ganen en las urnas, ¿viste? La impugnación, ellos saben que Néstor Kirchner puede ser candidato por la provincia. Hace 6 años que vive en Olivos, por más que sea que dicen que es territorio federal, el tipo hace 6 años que vive en la provincia, conoce la provincia, no es que la empezó a conocer ahora, y esa impugnación no tiene lugar. Incluso no van a ser tan sonsos de ponerlo al hombre, a nuestro referente nacional de candidato, no previendo que lo pueden impugnar, ¿no? Es un disparate que hace la oposición, pero bueno, hoy yo leí en el diario que la historia no recoge una situación donde los medios de comunicación le pegan tanto a un gobierno, que está haciendo tanto por la gente. Entonces, algo está pasando, obviamente están con miedo. Ayer el ministro Carlos Alfonso Tomada, que está en la UOM, dijo lo siguiente: es verdad que nosotros cometemos errores porque hacemos muchísimas cosas, y entre las cosas que hacemos a veces nos confundimos, pero nos pegan por nuestros aciertos, nos atacan por las cosas que hacemos bien, que son estas cosas que habíamos dicho antes, ¿viste? La recuperación del empleo, el plantear la redistribución del ingreso, el decirle que no a los centros de poder, el refinanciamiento de la deuda. Por todas esas cosas nos atacan, no por los errores. Nadie habla de los errores. De los errores hablamos nosotros, obviamente. Los hacemos internamente porque los queremos rectificar. Carlitos Cuyo, te felicitamos nuevamente y te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. El programa está bárbaro. Gracias, la verdad, Carlos. Sigan gracias. Así. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Carlos Cuyo, candidato número 14. En las listas acá en Capital Federal, candidato al legislador o diputado, en realidad, de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad es diputado, desde que se modificó la constitución del 90.